toque me pareja. Y si tu pena aquí en mi corazón, yo tengo un sentimiento que me empareja. Y si tu pena aquí en mi corazón, desde que te marchaste no soy nada. Siento que nada valgo sin tu amor. Marchaste, no soy nada. Siento que nada valgo sin tu amor. Yo sé que volverás, sé que te encontraré, porque tú fuiste el dueño de mi ser. Yo sé que volverás, sé que te encontraré, te juro que jamás te dejaré. Sé que volverás, sé que